soportar con otro iluso como yo, con otro loco a quien le mientes como a mí y no te importa. Pasó mi turno y ya que venga otro.